Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Argentina es una sociedad con más desigualdad que la sociedad de Estados Unidos, donde la gestación subrogada comercial es aceptada. Bueno, una mujer norteamericana, aún de bajos ingresos, probablemente tiene muchas diversas maneras de subsistir sin tener que requerir, terminar en lo que es una gestación subrogada comercial. Y en Argentina está el interrogante, ¿sí? ¿Hasta qué punto se crea un comercio de una necesidad? ¿O hasta qué punto una mujer se autodetermina realmente? Yo creo que esa delgada línea es lo que hace que todavía no haya salido una ley concreta aprobada por el Congreso. A nosotras, desde el feminismo abolicionista, nos resulta la maternidad subrogada una manera más de instituir el mandato de la mujer procreacional, de la mujer vasija, de la mujer que tiene ese deber de perpetuar la especie, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos frente a una agenda que, sinceramente, yo no la he visto nacer desde los feminismos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, la propuesta del Foro Argentino de Radios Comunitarias que hacemos semana tras semana para discutir, para debatir y para reflexionar con respecto a diferentes temáticas. Hola Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi, ¿cómo te va? Hoy traemos un tema que vamos a poner en la agenda a partir de algunas informaciones que aparecen espasmódicamente a veces. La subrogación de vientres, también acompañada de un concepto que es la gestación solidaria. Escuchábamos recién a la abogada Florencia Daud, que es abogada especialista en esta cuestión, y a Cintia Alcaraz como comunicadora popular y militante feminista. Tienen visiones diferentes de esta cuestión, que en la Argentina no está legislada, pero que sin embargo, de manera incipiente, si querés, viene tratándose en el Poder Judicial a partir de algunas presentaciones concretas. Son temas que se debaten en la sociedad y que queremos traer en este programa que es De Ida y Vuelta. Si te parece, arrancamos con toda la información y entrevista que tenemos para el día de hoy, Juan Pablo. Vamos, dale. Cambió mucho, las familias cambiaron. Ya no es la mujer que busca un embarazo, sino que es la persona que quiere un hijo. Uh-huh. Un hombre solo quiere un hijo, dos hombres quieren un hijo, una mujer sola quiere un hijo. Es decir, cambió completamente. Y la subrogación de vientres abrió todas unas posibilidades diferentes. Sabíamos que se podía solo en Cava. Nosotros somos de Mendoza, entonces era todo un tema desde allá, mandar mail a las clínicas, ver cómo conseguíamos una gestante. Bueno, así fue como empezamos en esta búsqueda que nos llevó más o menos un año y medio hasta tener resultados positivos. Hoy estamos embarazados de 27 semanas y que se materializaba nuestra ilusión que teníamos, ya era real, digamos, ¿no? Y ahí empezó, no digo el miedo, pero sino el ya es real. ¿Entendés? Todo esto que fue siempre un sueño y que pensamos que no íbamos a poder, que no se podía hacer acá, que era solo para famosos, que era Estados Unidos, que de pronto estábamos en Argentina con una gestante de acá, haciendo todo acá, con un resultado positivo. A los medios hay que mostrar, por un lado, la real necesidad de poner en un pie de igualdad a quienes tienen un derecho básico a proyectar una familia, ¿sí? Y no pueden hacerlo biológicamente porque, bueno, son parejas igualitarias o porque la mujer de la pareja o la mujer sola no puede llevar a cabo un embarazo sano a término. O sea, tienen el mismo derecho procreacional y a constituir su familia como las personas que sí pueden, ¿sí? Ahora, siempre hay que resguardar el cuerpo de la gestante. Considero que no puede haber una mercantilización, que sí existe en Estados Unidos, en Ucrania, en Grecia, Bélgica. Por mi parte, no lo veo viable en una sociedad como la Argentina, donde hay una gran diferencia social, ¿sí? Siempre hay que preservar a la mujer de un abuso económico, ¿sí? Se habla de vientre subrogado. Bueno, es dialéctico. Lo que subroga es una mujer completa. Porque si el vientre es un barrio, todo esto es una ciudad. La subrogación de vientre es una técnica de reproducción humana asistida que implica implantar un embrión en el útero de una mujer que aporta su vientre gestante, quien lleva adelante el proceso hasta el nacimiento. Ese embarazo tiene la intención de satisfacer el deseo o la necesidad de quien o quienes serán responsables después de la crianza del bebé. En los países en los que está regulada la práctica de manera comercial, los progenitores son aquellos que hayan pagado la relación contractual. La mujer que pone su vientre recibe un porcentaje de entre el 15 y el 18% del total de la transacción. Para ello, se compromete legalmente a comer, tomar, medicarse, dormir y hacer o no todo aquello que la clínica indique mientras dure el lazo comercial. Además, renuncia a todo vínculo con la persona nacida. En estos casos, las incubadoras pueden elegirse por catálogo. En Argentina, entre 2011 y 2014, se presentaron 3 proyectos de ley para legislar esta técnica de reproducción humana asistida. Durante el debate de la reforma del Código Civil y Comercial, que se sancionó en 2014, el Senado expresó su voluntad de no legislar al respecto. La subrogación de vientres, entonces, no se encuentra contemplada dentro de las técnicas en nuestro país. Las legislaciones que en el mundo autorizan la práctica se ajustan a la sensibilidad y tolerancia de cada país. Por ejemplo, Ucrania es hoy la capital de los bebés por subrogación porque es uno de los destinos más baratos. Hay múltiples situaciones delictivas y de abuso también. En Estados Unidos, la ley que regula el embarazo subrogado no es general. Cada estado marca sus propias restricciones y condiciones. India, Tailandia, Camboya, Nepal, Vietnam, China restringieron o directamente prohibieron la técnica luego de comprobar que su regulación representa la explotación de los cuerpos de las mujeres. Hay países como Bélgica y Holanda en los que solo está legislada la subrogación altruista o solidaria, es decir, que prohíben el intercambio comercial. En España y en Italia, la maternidad subrogada se encuentra expresamente prohibida. En Argentina, la gestación no está legislada, como decíamos. Hay instancias que no están prohibidas y grandes zonas grises que habilitan la práctica por falta de una legislación específica. Por lo tanto, actualmente existen distintas formas que permiten llevar a cabo la gestación subrogada en el país, que adopta este nombre de gestación solidaria. Hay centenas de nacimientos de vientres subrogados y a raíz de las múltiples demandas que se fueron generando, la justicia argentina se manifestó al menos en 3 fallos que marcan jurisprudencia a favor. Hay sectores que entienden a la gestación solidaria como un derecho a la igualdad y a la planificación familiar en las parejas que no pueden gestar. Otra porción de la población pone por delante la dignidad del ser humano como derecho de la gestante y teme que por brindar su útero para tal fin se vea afectada en su dignidad. Controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular. Bueno, seguimos compartiendo aquí en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, una nueva propuesta, una nueva discusión, y le vamos a dar la bienvenida a Florencia Daud, quien es abogada en fertilidad asistida y gestación solidaria. Florencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias. Florencia, describinos primero que nada, desde tu óptica, ¿qué es la maternidad subrogada? Perfecto. Bueno, la maternidad subrogada consiste en que una mujer gesta en su útero el embrión que va a dar a luz a un bebé del cual ella no quiere tener voluntad procreacional, no quiere ser la mamá, sino que quiere ayudar a otra persona, que puede ser un hombre, una mujer, puede ser una pareja de hombres, de mujeres o una pareja heterosexual, que sí tienen voluntad procreacional y quieren ser padres. O sea, se escinde lo que es el proceso biológico de gestar con la voluntad de ser padres. La mujer gestante solo quiere ayudar a dar a luz a ese ser que va a nacer y va a ser hijo de los padres intencionales. En Argentina no está legislada la subrogación, no está, pero se dan, hay muchísimos casos. De hecho, se fueron presentando diferentes jueces del país establecieron ciertas condiciones para que esto se dé. ¿Cuáles son esas condiciones sin que haya una legislación en nuestro país? Perfecto. En realidad no son los jueces los que han establecido condiciones, sino que de por sí ya el vacío legal es suplido un poco por cierto articulado que tenemos en la Constitución Nacional, donde el artículo 19 habla que todas las acciones privadas de los hombres y de las mujeres, por supuesto, que no sean contrarias al orden público, son aceptadas, son permitidas, y es el principio de reserva. Ahora, sí tenemos un orden público legislado en la legislación de fondo que encontramos en el Código Civil y Comercial Nacional, en donde se habla, por ejemplo, que la única, que única u único, ¿no? Según el caso, que puede autodeterminarse sobre partes del cuerpo propio es la persona a quien esas partes pertenecen. Lo que significa que el cuerpo humano no está en el comercio. No puede haber intermediarios que pongan en el comercio, por ejemplo, el vientre de una mujer. Una mujer, si quiere ayudar y prestar su vientre de manera solidaria a otros, lo puede hacer. Lo que no puede haber es un intermediario que lucre con eso, que se lleve una comisión, que la ponga así, donde la dignidad humana de esa mujer gestante sea vulnerada, o por una desigualdad económica con respecto a los padres intencionales, o por desconocimiento del proceso, porque esté forzada, por ejemplo, por una pareja, un conviviente, si vive con los padres. O sea, lo importante es que esta mujer se autodetermine, sepa qué es lo que está haciendo, tenga pleno conocimiento en el uso de sus facultades, y por lo que es la legislación argentina, la capacidad se presume, salvo que esté declarada incapaz por un juez. Entonces, cuando una mujer se autodetermina, elige libremente gestar para otro, ayudar, es completamente lícito. ¿Qué otras cosas han dicho esos fallos judiciales y por qué crees que no han avanzado en el Congreso los distintos proyectos que se presentaron en algún momento? Bueno, en principio hay un fallo judicial importante que es una medida cautelar en el marco de lo que es la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó al Registro Civil de CABA a inscribir a nombre de los padres intencionales y no de la gestante a todos los menores que nazcan dentro de la jurisdicción, ¿sí?, del radio de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre de los padres intencionales sin mediar autorización judicial previa. O sea, si un menor nace por un proceso de gestación subrogada en Buenos Aires, ese menor se inscribe directamente. El Registro Civil de la Ciudad está obligado, ¿sí?, por una legislación interna, a inscribirlo a nombre de los padres intencionales sin mediar autorización judicial previa. Esto es distinto al resto del país, donde sí hace falta pedirle a un juez una autorización judicial para inscribir al menor que va a nacer mediante esta técnica a nombre de los padres de intención. Muchas parejas, cuando los centros de fertilidad del interior aceptan, eligen tener el bebé en la Ciudad de Buenos Aires para que no medie esta intervención judicial, que lamentablemente es lenta. Más o menos un proceso de autorización previa está tardando un año y medio aproximadamente, y bueno, implica un desgaste psicoafectivo de las parejas o de las personas solas que quieren acceder a esta técnica como padres intencionales, y de las gestantes que quieren ayudar, porque son chicas que también tienen un plan de vida propio, entonces a lo mejor quieren ayudar a un hermano, un primo, un amigo o una amiga, sí, una pareja, pero bueno, también quieren ser madres nuevamente, con su propia pareja. Entonces este desgaste que implica la autorización judicial previa, como en realidad no es requerido por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, por la normativa, no es requerida que la transferencia del embrión al útero de la gestante, o sea, el proceso en sí de lo que es reproducción humana asistida, hecho en una clínica de reproducción humana asistida, no es necesario que sea hecho en la Ciudad de Buenos Aires, solo el nacimiento tiene que llevarse a cabo en CABA. Hay clínicas en el interior que aceptan hacer la transferencia con la condición de que el bebé nazca en la Ciudad de Buenos Aires. Y si no, bueno, sí, si la clínica, si el médico pide autorización judicial previa, hay que pasar por este proceso. El juez toma unas ciertas audiencias, ¿sí?, a la gestante, a los padres de intención, se firma, por supuesto, un consentimiento informado, sale la autorización judicial, siempre, ¿no?, que se respeten estas pautas que yo hablo, ¿no?, que no haya habido una comercialización del proceso, Y bueno, y se lleva a cabo el proceso y el menor nace también con la autorización judicial, por supuesto, se inscribe a nombre de los padres de intención. Que me habían preguntado también por qué me parece que está frenado en el Congreso. Yo creo que es una cuestión que implica temas bioéticos muy profundos en donde distintas sociedades en el mundo lo recepcionan de manera diversa. En Europa, por ejemplo, en España, en Italia, está muy demonizado este proceso porque hubo muchos abusos de los cuerpos de las mujeres de Europa del Este. En Ucrania es una técnica que está permitida por la legislación, sí, incluso la gestación comercial solo para parejas heterosexuales, y ha habido, antes de la invasión rusa en Ucrania, cuestiones aberrantes que me han referido profesionales del periodismo, que yo creo que son fuentes confiables, sí, de periodistas de Alemania, etcétera, donde se ha hecho de todo con lo que es las mujeres de Europa del Este. Entonces, está demonizada la práctica en Europa, más que nada en estados, en países como España y en Italia. En Estados Unidos, por otra parte, es legal la gestación subrogada comercial desde hace más de 35 años. Más que nada en estados como California, la Florida, donde hay muchas parejas igualitarias de varones, hombres solos que quieren acceder a la práctica. Y es una sociedad quizás un poco más progresista en su visión, sí, América, un mundo nuevo, un continente nuevo, no tan conservador como Europa, donde está aceptada en muchos estados, no en todos, no en los más conservadores, pero en muchísimos. Y Argentina está en un intermedio, yo creo, más se inclina la balanza a la postura filosófica que impera en Estados Unidos, en los países donde esta práctica está aceptada, también porque no ha habido casos aberrantes ni cuestiones muy desagradables que hayan salido, que hayan sucedido en principio, pero no han sucedido, ni que hayan sido visibilizadas en los medios en Argentina, porque la práctica los médicos en Argentina la hacen de manera muy responsable. Aún con el vacío legal, no ha habido un uso y abuso de esta técnica, no ha habido un fin comercial, un fin, digamos, comercial así de ambición desmedida por nuestros médicos. Han sido absolutamente profesionales. Se encara de manera interdisciplinaria en todos los institutos de fertilidad, con control psicológico, con la debida documentación legal. La verdad que estoy realmente sorprendida, orgullosa de las sociedades médicas de Argentina de reproducción humana asistida, así sin querer hacer ningún tipo de lobby ni nada, porque cuando yo algo tengo que decir en contra también lo digo, pero los médicos en Argentina han sido muy respetuosos de los cuerpos de las gestantes y se ha respetado la dignidad humana de las gestantes, ¿sí? También respetando su autodeterminación, porque la mujer argentina es una mujer en general, hablando, ¿sí? Con una filosofía bastante progresista, moderna. Las parejas igualitarias en Argentina han adquirido un montón de derechos, ¿sí? Hay muchas chicas que, por ejemplo, son lesbianas, ¿sí? En una forma de activismo sano, eligen ayudar autodeterminándose a parejas igualitarias de varones u hombres solos que no pueden gestar. Entonces hay una movida también, digamos, de principios, de valores, de convicciones que acompañan a una recepción buena por parte de la sociedad. Pero sí, por ejemplo, un debate muy, muy reñido respecto al aborto y probablemente los congresistas sienten que todavía no se da un terreno demasiado fértil para la aprobación de una ley. Yo creo que en realidad lo que no tienen tampoco muy en claro es hasta cómo legislarla. Sí, yo he asesorado a un diputado que presentó un proyecto de ley y los mismos asesores dudan en cuán abierta tendría que ser la gestación subrogada, si tendríamos que abrirla a lo que es la gestación comercial o no, o mantenerlo solo en la gestación solidaria, que es cuando una amiga de la familia o una pariente brinda su vientre. Si tendría que ser abierta a parejas extranjeras o no, o sea, me parece que el problema está en la delimitación, compensar a la gestante o no económicamente, hasta cuánto. Me parece que es más que nada esa parte la que complica un poco a los legisladores. Pero lo mismo hay ciertos sectores en nuestro país, sobre todo desde algunos sectores del feminismo, que muestran esta preocupación de que el cuerpo de las mujeres en situación de vulnerabilidad económica o social se transforme en un comercio, y eso está fuertemente en la discusión, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí está el quid del problema, porque en la Argentina es una sociedad con más desigualdad que la sociedad de Estados Unidos, donde la gestación subrogada comercial es aceptada. Bueno, una mujer norteamericana, aún de bajos ingresos, probablemente tiene muchas diversas maneras de subsistir sin tener que requerir terminar en lo que es una gestación subrogada comercial. Y en Argentina está el interrogante, ¿sí? ¿Hasta qué punto se crea un comercio de una necesidad o hasta qué punto una mujer se autodetermina realmente? Yo creo que esa delgada línea es lo que hace que todavía no haya salido una ley concreta aprobada por el Congreso. La gestación solidaria es maravillosa, lo que pasa que sí, obviamente deja fuera a todos los padres intencionales que no tienen una pariente, una hermana, una amiga de la familia, alguien que los quiere ayudar. Y están todos los derechos que han adquirido las parejas igualitarias de varones, pueden casarse, pueden tener, digamos, infinidad de derechos civiles, etcétera. Y la adopción en Argentina, lamentablemente, es un camino muy arduo, muy duro, muy complejo. No es una práctica que se haya agilizado desde lo que es la parte burocrática. Y ahí está el interrogante, ¿no? De poner en la balanza los intereses de los padres intencionales a tener su proyecto de vida familiar, a desarrollarse completamente como personas, los derechos humanos y la dignidad de una gestante que tienen que ser controlados. A mi entender, a mí me gustan las legislaciones en donde se abre la práctica de gestación subrogada, pero sí con un control judicial, incluso en los casos de gestación comercial. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en los casos en donde hay una gestación comercial, igualmente interviene un juez y autoriza y evalúa, ¿sí? Y hay un asistente social, hay un control psicológico. O sea, a mí me parece que las cosas tienen que estar hechas, pero hechas bien. Y también, por supuesto, tener en cuenta el interés superior del menor, ¿sí? Cuando nace, hasta dónde delimitar el derecho a la información, ¿sí? Los menores actualmente, en este vacío legal, si nacen y nadie les cuenta cómo nacieron, de una pareja heterosexual, supongamos, en la partida de nacimiento no va a figurar que nacieron por gestación subrogada, ni el nombre ni el DNI de la gestante. Pueden no saberlo nunca, o pueden a lo mejor tener una curiosidad, y sí, obviamente tienen el derecho a los 18 años acceder al legajo interno de su registro de la partida de nacimiento en el registro civil donde fueron inscriptos, y ahí va a figurar el consentimiento informado, protocolizado ante escribano cuando no hace falta autorización judicial previa como es en CABA, o con la, va a figurar, digamos, el oficio judicial en el interior del país y va a estar el nombre y apellido de la gestante. El menor puede conocer su origen a los 18 años. Pero si no duda o si no tiene curiosidad, puede no saberlo nunca, ¿sí? Entonces también es un tema bioético a discutir. Es obligatorio mencionarle al menor la manera en que nació, porque, a ver, con lo que pasa lo mismo con lo que es la donación de gametos. Hay ahora actualmente, ¿no?, una práctica legislada y autorizada, lo que es la ovodonación, la donación de esperma. No hay obligación parental a comentarle al menor que nació con gametos donados. Entonces, debe haberla de respecto a que nació por gestación subrogada, cuando en realidad los padres intencionales asumen la voluntad procreacional y la gestante es un medio para un fin. Y ¿es realmente esa persona un medio para un fin o no? Porque ahí también entra un utilitarismo, ¿no?, de la figura de la gestante. Hay cuestiones muy complejas, y creo que tampoco está muy debatido en el ámbito académico. Sí, yo he remado sola muchísimo para tratar de comentar a lo largo de todo el país que la práctica está permitida, que hay muchos vacíos legales, fomentar el debate. Tengo una fundación que promueve el conocimiento sobre los derechos reproductivos y las nuevas conformaciones familiares, y bueno, trato de difundir en los medios, por eso les agradezco muchísimo a ustedes cuando se puede generar el debate, ¿sí? Yo no siento que tenga ni yo ni nadie la verdad absoluta, la sociedad argentina creo que tiene que debatir, replantearse estas cuestiones, y bueno, como no es una práctica que afecta a un gran número de personas, como sí fue en su momento el tema del aborto, es un número reducido de personas que son infértiles y que además, con un simple tratamiento de fertilidad asistida, no pueden reproducirse, ¿no? Es un número que quizás tampoco políticamente le importe al arco político, quizás tampoco. Florencia, ¿cuál es tu mirada concreta sobre la gestación comercial? Y sobre todo, a partir de, vos describías la situación de Ucrania como un lugar plagado de abusos, sabemos de casos, incluso de investigaciones de delitos gravísimos en ese sentido, pero paradójicamente no sé si es solo porque está muy visibilizado o es el lugar más elegido, incluso por argentinos y argentinas, para buscar este proceso. uno tiene la sensación de que en la deriva del capitalismo, lo que puede comenzar como un aporte solidario termina siendo un gran comercio, un gran negocio. ¿Cuál es tu posición concreta frente a esa disyuntiva? Mira, en realidad en Ucrania, a ver, hay dos países nada más en el mundo que aceptan la gestación comercial abierta a extranjeros. Estados Unidos, que además de permitírselo a extranjeros, acepta parejas igualitarias de varones y hombres solos, pero donde es muy caro, ¿sí? Un tratamiento ronda los 150 mil, 200 mil dólares. Y Ucrania, donde solo aceptaba parejas. Acepta en realidad actualmente también, pero con la invasión rusa se hacen muy poquitos tratamientos. Acepta solamente parejas heterosexuales, a hombres y parejas de varones. Pero bueno, los costos de los tratamientos rondaban 50 mil dólares, es mucho más accesible. O sea, se han visibilizado tanto los casos de Ucrania, porque es el único país con un valor más o menos razonable para una clase media a nivel mundial. En donde estaban permitidos los tratamientos, más allá de Estados Unidos, que es el que es más aperturista, pero que los valores son bastante prohibitivos para el bolsillo de una clase media a nivel mundial, ¿sí? Después, realmente, hay algunos países donde me han referido, no lo puedo decir a ciencia cierta porque no he estado presente ni lo he visto, como Colombia, México, donde con gran inseguridad jurídica algunas prácticas se llevan a cabo, he escuchado de Albania, Georgia, donde se hacen también unas instrumentaciones jurídicas raras para lograr, o sea, a lo mejor una pareja igualitaria de hombres hace pasar a la gestante como la esposa de uno, o sea, cuestiones complejas, ¿sí? Lo de Ucrania se ha visibilizado porque en realidad es el único país donde se podía hacer a un valor accesible. Lamentablemente, claro, no tan bien hecho como en Estados Unidos, donde hay un control exhaustivo, donde está totalmente legalizado, sea la conformación familiar que se quiera, pero bueno, implica un montón de costos también en lo que es seguros, sí, seguros respecto a la gestante, a la parte médica, la salud en Estados Unidos de por sí es muy cara. A mí, la gestación comercial en Argentina me hace un poco de ruido. Me hace un poco de ruido el intermediario, ¿sí? El que quiera, o sea, es muy difícil controlar en un país como el nuestro que esté bien hecha. Creo que es muy difícil. Creo que si se llega a legislar y se llega a aprobar, ojalá se legisle donde sea requerida una autorización judicial previa para poder acceder. Puede sonar discriminatorio para algunas parejas, puede parecer una traba burocrática más, nuestros juzgados no son los más rápidos, en todo el mundo igual la justicia no es tan rápida en estas cuestiones, a lo mejor en Estados Unidos sí es muy rápida la autorización judicial previa para estos casos de subrogación comercial, pero creo que tiene que estar, si se llegara a legislar aceptando la gestación subrogada comercial, creo que sí debería haber una autorización judicial previa para controlar un uso y abuso de una práctica donde es real la desigualdad social de las clases que tenemos económicas en nuestro país. Lo mismo, la gestación solidaria tiene un costo y es alto, ¿no? Llevar adelante todo el proceso judicial y todo el proceso, ¿o no? No, no, el costo de un proceso de una autorización judicial es la misma que un recurso de amparo. A ver, no está, los colegios de abogados no tienen un nomenclador para tipos de juicios. Es más o menos el valor de lo que sería un proceso de filiación, un amparo de salud, es un costo de litigar ante la justicia como por muchas otras cuestiones donde la gente tiene que acceder a la justicia argentina, ¿sí? El costo del tratamiento en sí no debería exceder mucho lo que es un tratamiento de fertilidad estándar. Es una realidad que con un tratamiento en cuerpo propio, una pareja o una mujer sola accede a la gratuidad total porque la obra social o la prepaga está obligada por ley a cubrir el tratamiento en un 100%. Entonces no tiene costo. En cambio, con la gestación subrogada solidaria, lamentablemente no es una práctica autorizada por el Ministerio de Salud porque no es una práctica legislada y hay que para abonarla en el Instituto de Fertilidad de manera particular. Eso sí. Florencia Daud, muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias. Florencia Daud es abogada en fertilidad asistida y gestación solidaria y nos ayudó a pensar sobre este tema. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz. Pasado baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvos inmundos, menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Córdoba, verano 2023-2024. Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, la propuesta que traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estamos hablando de la maternidad subrogada, y ahora le vamos a dar la bienvenida a una compañera para que nos ayude a seguir reflexionando con respecto a este tema. Le damos la bienvenida a Cintia Alcaraz, comunicadora popular y militante feminista abolicionista. Cintia, bienvenida, un gustazo tenerte en De Ida y Vuelta. Un gusto también para mí, compañeras y compañeros. La verdad que son temas que hay que aprender a comunicar, además. Y entonces ha sido materia de mi estudio, de mi trabajo, ponerme a pensar en cómo hablar de esto que se está discutiendo, es cierto. No sé con qué volumen, creo que existe la discusión. Cintia, ¿cómo describís desde tu óptica esto que se llama maternidad subrogada? ¿Qué es y qué te parece lo más importante del concepto y de su realidad? Bueno, a ver, la maternidad subrogada es una más de las técnicas de fertilización asistida, y la verdad es que desde mi punto de vista nos tenemos que plantear frente a esto desde una mirada política, desde una mirada de la salud, incorporarle una perspectiva de género y, por supuesto, que tiene que existir el análisis de lo jurídico. Pero entiendo que el punto jurídico es un punto ulterior, un punto que antes debe ser analizado en esos otros preceptos a los que me refería yo, ¿no? O principios a los que me refería. Porque un país, una sociedad como la nuestra, que además es una sociedad profundamente desigual, heteronormada, institucionalmente liberal, tiene que pensar qué es lo que quiere legislar, cómo lo va a legislar. Entonces, antes tiene que plantearse políticamente frente a los temas. A nosotras, desde el feminismo abolicionista, nos resulta la maternidad subrogada una manera más de instituir el mandato de la mujer procreacional, de la mujer vasija, de la mujer que tiene ese deber de perpetuar la especie, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos frente a una agenda que sinceramente yo no la he visto nacer desde los feminismos. Pero tampoco la he visto nacer desde las clases populares, porque a mi trabajo como comunicadora se le suma mi trabajo como trabajadora judicial, y durante muchos años he trabajado en las defensorías, en la Defensoría General de la Provincia de La Pampa, que es donde yo vivo, y en la Defensoría, y conozco los puntos de demanda de las clases populares al orden de lo civil, y la verdad que esto no es una demanda de las clases populares, yo no la he visto nunca llegar como reclamo al Estado, ¿no? Desde, insisto, las clases que llegan a una defensoría civil o una defensoría general en el orden de lo estatal. Eso por un lado, digo, para volver a los términos de lo jurídico. Porque en el caso del aborto, que fue un debate que sí pudimos dar como conciencia colectiva, como parte de un reclamo que fue creciendo, pero que también venía de una agenda del feminismo blanco, sí nos encontrábamos con esto en el orden jurídico de las demandas. Pero esto otro, en la agenda, insisto, de las clases en las que yo me siento parte, no lo encuentro. Y tampoco en el debate nacido desde el feminismo. Sí que el feminismo tiene que comprometerse con este debate y darlo. En ese sentido, yo creo definitivamente que cuando hablamos, como dije hoy, del análisis político y del análisis incluso filosófico e incluso ético y de la salud, es necesario ponernos a pensar cuál es el rol de nosotras como mujeres, como con la posibilidad, no todas, pero sí una gran parte con la posibilidad de gestar, tenemos respecto de la procreación. Se habla de maternidad, subrogación de vientres, pero en realidad ahora se está hablando sobre todo en los proyectos de ley con los que me he ido encontrando de gestación altruista o gestación solidaria. Y una cosa es subrogar un vientre, que implica claramente una acción, un verbo, la subrogación, y otra cosa es hablar o instituirle términos como la solidaridad o el altruismo. Que ahí ya, en términos de comunicación, sabemos que no es nada más. O sea, ser altruista es un hecho ético, un hecho moral, incluso moralizante, la solidaridad también. Y resulta que el altruismo siempre nos toca a nosotras, a las mujeres, a las que podemos gestar o a las que podemos, en todo caso, hasta ser objeto de la prestación sexual. Porque siempre el altruismo es un mandato. Y justamente en los deberes de cuidado, el mandato del altruismo nos toca a nosotras. Somos las que cuidamos a las adulteces mayores, las que cuidamos a las niñas, las que cuidamos la casa y ahora también las que cuidamos la especie. Porque gestar, en este caso, no tiene que ver con la crianza. Se habla en los proyectos de ley y se habla también en el Código Civil de la voluntad procreacional. O sea, pero la voluntad procreacional, hasta acá nosotras la entendíamos sobre el cuerpo propio porque implica intervenir tu propio cuerpo. Pero cuando vos tenés vos una voluntad procreacional sobre el cuerpo de otra persona, a mí me parece que tiene que existir un análisis de qué, a qué estamos llamando voluntad y cuál es el deber altruista de perpetuar genéticamente a eso que jurídicamente se va a llamar comitente, que finalmente es una pareja que tiene un deseo de gestar a alguien con su misma genética. Eso no es un deseo de crianza, es un deseo de perpetuar genéticamente tu propia especie y en este caso tu propia familia. Entonces, hay mucho de esto que debe debatirse previo a lo jurídico y que tiene que ver con el rol que nosotras queremos seguir ocupando o no en esta sociedad que, insisto, es una sociedad heteronormada, indistintamente de qué hagamos nosotros con nuestra sexualidad. La heteronorma es una estructura de pensamiento y de orden social. Entonces, desde ese punto de vista, yo como feminista abolicionista, comunicadora y además compartiendo la misma mirada con quienes militamos, en este punto entendemos que las mujeres no podemos ser ni vehículo ni objeto. Entonces, nos oponemos a la explotación sexual y nos oponemos a la subrogación de vientre o gestación altruista, como le dicen ahora, porque entendemos que ese no puede ser nuestro rol social, ¿no? Si queremos realmente transgredir los mandatos que nos han colocado siempre en una relación de subalternidad con aquello que se llama institución familia. Pensaba, Cintia, en esto de que muchas veces quienes prestan su vientre para la maternidad subrogada son de sectores populares, y si bien se dice que es solidario, también se conoce que en muchos casos se da de manera comercial, porque no está legislado en Argentina, hay muchos grises, entonces también hay muchas dudas. ¿Qué problemáticas trae sobre todo estos sectores populares que tal vez no lo discuten, sino que lo ven como una necesidad? Mira, en el mundo está legislado, y está legislado en algunos países en términos de mercado, ¿no? En términos de uno más de los bienes de consumo. Hay países como Ucrania, que sabemos es la granja más grande de vientres alquilados, que han determinado, por ejemplo, una legislación que implica que solamente le van a alquilar el vientre a parejas heterosexuales. En España está prohibido, hay otros países como Vietnam, si no me equivoco, Camboya, donde estuvo legislado y se prohibió justamente por el nivel de explotación que había de las mujeres empobrecidas. Y por otro lado, en Argentina tenemos esto, no está legislado y no está prohibido. Yo tampoco creo en el prohibicionismo, no creo que haya que prohibir esta práctica. En todo caso, insisto, es materia hoy de discusión. Pero yo hoy considero que nuestra realidad nos impediría regularla en términos en que efectivamente se pudiera cumplir. ¿Por qué? Porque hasta acá tenemos, vamos a hablar un poquito de números, hay más o menos 500.000 nacimientos al año en Argentina, un poquito más, un poquito menos, a veces 600.000, a veces 550.000, según. Y hay en Argentina 47 demandas judiciales o que obtuvieron fallos judiciales que permitieron que justamente se llevaran adelante estas prácticas de fertilización asistida. O sea, en principio estamos hablando de un volumen muy menor en la demanda, ¿no? Pero ponele que hay que legislar, sea uno, sea diez, si esto es un problema real. Y la verdad es que en Argentina se ha dado en casos en que se trata de gestadoras parientas, hermanas, primas, madres, abuelas. Y entonces por eso se habla de altruismo, ¿no? Porque ha sido de modo solidario, de una familia. Los proyectos de ley que tenemos hablan siempre de que la pareja comitente, es decir, la que pide, ¿no?, la gestación, debe probar con certificado médico que no va a poder tener hijos de manera natural, y que la mujer o la persona gestante goza de buena salud física y psíquica, que no va a poder haber intercambio comercial, aunque sí puede haber compensación por los gastos ocasionados durante la gestación. Esos son más o menos lo que dicen los proyectos. Hay un proyecto de una legisladora cordobesa, que es Esteves, que está hecho por la jurista Marisa Herrera, quien yo respeto muchísimo. Gabriela Esteves, que es de diputada. Por el Frente de Todos. Uh-huh. También hay un proyecto que ha presentado Milman, hay un proyecto de dos legisladores rionegrinos del PRO, digo, hay proyectos que se están trabajando y todos más o menos plantean en esta lógica, ¿no? Tiene que ser solidaria, no tiene que haber intercambio comercial, no tiene que haber posibilidad de los comitentes de gestar por sí mismos, y la mujer debe tener buena salud física o psíquica, física y psíquica. Bien, primero, nuestro país es muy difícil que funcione, y lo sabemos perfectamente, cualquier organismo de control o auditor de las leyes que se van determinando. Y por lo tanto, no sé cómo van a controlar que no existe intercambio comercial. No sé dónde van a controlar, o con qué organismo, o cuál va a ser el poder de policía que exista sobre ese supuesto no intercambio comercial. La verdad que a mí ahí ya me da duda de que no vaya a haber intercambio comercial. Y por otro lado, hay otras cuestiones, esto que vos decís de las clases populares. Las clases populares, pero en todas las clases, cuando nosotras tomamos decisiones como mujeres, sobre todo en esto a lo que hago referencia, la perpetuación de la especie, tenemos, por supuesto, la posibilidad de prestar consentimiento. De hecho, los proyectos hablan del consentimiento informado. Quienes hemos tenido alguna práctica médica, yo he tenido en su momento un aborto voluntario en el sistema público de salud y tenemos un consentimiento informado que firmar. Raro a veces cómo te lo presentan, tarde, pero ponele que esto estuviera bien presentado. El prestar consentimiento no significa nada más decir sí o no e incluso contar con toda la información. Hay condicionantes culturales que nosotras tenemos que atacan o que incluso permean o determinan nuestras subjetividades. Y en este caso concreto, como en la situación de la prostitución, son situaciones profundamente arraigadas en lo que nos han constituido a nosotras como mujeres y los roles que tenemos en esta sociedad. Por eso digo que es importante analizar cada uno de estos puntos, que son puntos fundantes para dar la discusión política, sobre todo desde nuestra perspectiva como mujeres. Yo a veces temo usar algunos términos para no sonar rancia, para no sonar que no entiendo cuál es, en todo caso, ese deseo de esa pareja de ser padres, de maternar y paternar, o de copaternar o comaternar. Pero lo que pasa es que el mercado de los deseos también es un hecho de creación de este mundo de los consumos, ¿no? Y entonces los deseos también son parte del mercado de los consumos y son bombardeos permanentes. Y entonces cuando una se ve inmiscuida en esta lógica de que existe alguien que quiere maternar, paternar, pero solo si puede perpetuarse genéticamente y solo e incluso haciendo uso del cuerpo de otra persona que puede, y ahora me gustaría compartir con usted algunos datos reales de impactos en la salud física y psíquica de las mujeres que gestan. Me hace ponerme a pensar, a frenarme un cachito en qué es altruista, en qué es legislable, en cuánto es el nivel de autonomía que tiene una mujer en esta sociedad de consumo, en esta sociedad heteronormada y en esta sociedad de mandatos, para dar un consentimiento soberano o un consentimiento libre. ¿Cuánto es la autonomía? Pues yo no estoy comprando un par de zapatos y diciendo me gusta, no me gusta, sí o no. Estoy hablando de gestar sobre mi cuerpo la vida de un tercero que va a ser inscripto además como hijo de otras personas. Eso me parece que es un hecho que hay que debatirlo muy fuertemente si queremos de veras considerar que esto es regulable. Describí ese impacto al que aludías, a ver qué información tenés. A propósito de los datos, durante el debate que se dio en el Congreso por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, allá en 2018, cada vez que teníamos la oportunidad nosotras de llevar a una referenta científica que hablara no solo de los pocos riesgos que tenía el aborto seguro, legal y gratuito en los términos en los que se legisló, sino de que existían más riesgos durante la gestación y hasta el último día para la salud de las mujeres que en los casos de aborto. A propósito de esto, Estela Manzano, una de nuestras médicas ginecólogas pioneras en acompañamiento al derecho a aborto seguro, legal y gratuito, allí y aparte ha sido perito muchas veces de la justicia, estoy haciendo una apelación de autoridad real, y que integra la red de profesionales por el derecho a decidir, dijo ante el Congreso de la Nación, dio varios datos que a mí me parecieron sumamente importantes de visibilizar, porque muy pocas veces se habla de lo que implica el riesgo en la salud física y mental de las mujeres que gestan. Y dio datos tales como que la Organización Mundial de la Salud reconoce que el 80% de las muertes por causas vinculadas al embarazo se producen por hemorragias graves e infecciones tras el parto, hipertensión gestacional inducida por el propio embarazo, que generalmente aparece hacia el sexto mes. En otras se suma el daño renal, que se llama eclampsia. En otras se suman las convulsiones, eso se llama preeclampsia, y en otras se suma el síndrome de HELLP, donde ya hay daño cerebral, daño hepático, falta de coagulación en la sangre, con una mortalidad que suele rondar el 90%. Estela Manzano, también dijo ese día, hablando de los riesgos del embarazo, que esas mujeres que sufrieron todos esos daños empezaron sanas el embarazo, que el embarazo no es una enfermedad, que es fisiológico, pero que causa muchísimas enfermedades, y que no las podemos negar, causa diabetes gestacional, al final del embarazo, desprendimientos prematuros de placenta, placentas previas, embolias de líquido amniótico que matan a la mujer en el inmediato postparto, desgarros y abortos peligrosos. La Organización Mundial de la Salud habla de que esto representa el 80% de las muertes. El año de la gripe A en Argentina, en lugar de morir 300 mujeres, murieron 410, porque nuestra inmunidad cae durante el embarazo. Por lo tanto, pensar que una, cuando está pidiéndole a otra persona que geste, interviniendo en la salud de esa persona, no está de veras tomando decisiones sobre ese otro cuerpo, es realmente negar lo que la ciencia y la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho. Y esto implica, porque además quienes hemos atravesado un embarazo, mi caso es uno, sabemos perfectamente que arrancamos el embarazo sanas. Por lo tanto, vos vas a ir con un certificado de sanidad. Yo estoy sana para arrancar mi embarazo. Y la preeclampsia, la eclampsia, la diabetes gestacional, son sobrevinientes al embarazo y se producen por el propio embarazo. Por lo tanto, no es cierto que uno pueda prevenir situaciones con el mero certificado. Por eso no insisto, es una cuestión que se debe debatir desde el ámbito de la salud, de la con la evidencia de lo que atraviesa una mujer durante una gestación y la salud o una persona gestante y la salud mental gestante. Y la salud mental también, Cintia, bueno, ¿no? De el lo impacto que a la salud mental, sin duda, porque la salud mental, o sea, la verdad que presentar un certificado de salud mental en condiciones es muy raro, porque la salud mental de todos nosotros y todas nosotras, a lo sumo, no estará diagnosticado, no tendré yo un certificado y que diga que estoy completamente loca. Pero la verdad que el impacto durante el embarazo se sabe que es por eso existe también los riesgos de en la salud mental posparto, tampoco acompañada. Por eso insisto, ¿qué decimos cuando estamos hablando de voluntad procreacional? Porque una cosa es tener voluntad procreacional sobre el cuerpo propio, invadirlo, intervenirlo como más quiera uno. Pero otra es hacerlo sobre el cuerpo de otro, sobre el que claramente la otra puede decir sí, pero también es cierto que puede decir sí y sin embargo no poder estar no solo entendiendo, digo, sabiendo qué es lo que le va a pasar al propio cuerpo. Yo no sabía lo que le iba a pasar a mi cuerpo, por ejemplo, y finalmente le pasó, y a mi salud mental. Pero sin, digamos, sin hablar de mí, acabo de dar datos que dio Estela Manzano, una médica de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, durante el debate sobre el aborto. Y habló sobre el embarazo, no habló sobre el aborto. Habló sobre los riesgos que causa el embarazo. Tal como sí. Vos decías, Cintia, el asunto que estamos discutiendo no es masivo a nivel popular y no lo trajo el feminismo a la mesa de debate. Sin embargo, vos planteabas es necesario que se discuta. Digo, ¿existe en el movimiento feminista esa discusión hacia adentro? En la doble dimensión, pregunto de si está instalado, si hay especialistas y en todo caso si hay posiciones diferentes. Mirá, existe la discusión más fuertemente en los países en donde se ha dado el debate en órdenes legislativos, ¿no? España, por ejemplo. En el último tiempo, el partido Unidas Podemos, que es el partido donde está Irene Montero, que han cogobernado en la última gestión, el partido Pablo Iglesias, se plantó fuertemente diciendo: nosotros, desde un posicionamiento de un partido político feminista y transfeminista, que ha dado muchos avances en términos legales para los derechos de las mujeres y las diversidades, estamos en desacuerdo y no acompañamos estos proyectos de ley, porque entendemos que justamente, independientemente de que diga altruismo o diga solidaridad, nos vamos a encontrar con una realidad que implique que sean las mujeres más pobres y las que viven las mayores desigualdades las que estén gestando. Ahora bien, en Argentina el tema existe, pero yo no lo veo en las agendas. Realmente se ocurrió el Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias. No aparece eso en las conclusiones ni en las agendas prioritarias de los feminismos. Lo discutimos, por supuesto, porque implica poner el cuerpo, porque implica, desde el punto de vista del abolicionismo, nuevamente asumir un rol de vasija. Y el rol de, insisto, vuelvo a esto que me parece no menor, de la obligación de perpetuar la especie, y la obligación de perpetuar genéticamente la especie. Eso es así, el altruismo solamente nos queda a nosotros y poner en riesgo nuestra vida y nuestro lugar en esta sociedad de mandatos que nos obliga siempre a estar en el lugar del servicio y de la entrega, somos nosotras. Cintia, muchísimas gracias por compartir con nosotros y nosotras en De Ida y Vuelta. Bueno, disculpen la efusividad. Son momentos en los que estamos efusivos por cualquier cosa, y este es un tema que a mí me apasiona muchísimo realmente, porque porque nos hace pensar un poquito más allá, nos hace darle una vuelta de rosca siempre a aquellas convicciones que tenemos y buscarle realmente la vuelta al concepto y también a mirar cómo a veces se apropian algunas a otras agendas de los conceptos que nosotros entendemos que son los mejores de esta sociedad, como el altruismo y la solidaridad. Cintia Alcaraz es comunicadora popular, parte de Radio Kermés, que forma parte de Farco, y militante feminista abolicionista. Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes y no tanto del campo popular. She swings her arms instead of her hips. Bueno, Juan Pablo, bueno, querida audiencia, vamos llegando ya al final y vamos a comenzar con la retirada de esta nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, con un tema que veníamos pensándolo y que creíamos necesario, ya que la sociedad, tal vez no los sectores populares, lo vienen discutiendo y lo vienen pensando. Juan Pablo, nos vamos. Nos vamos hasta la próxima, en que volvamos a poner sobre el foco alguna otra cuestión que sea un debate del campo popular. Nuestras discusiones, como siempre decimos, instalan interrogantes, preguntas, la posibilidad de pensar. A veces nos falta una síntesis porque no la tenemos tan clara. ¿Quién tiene razón y o cuál es el manual que debemos seguir? Lo mismo vamos a hacer de acá en más después de este episodio número 16 que hemos tenido de nuestro De Ida y Vuelta. Chau, Juan Pablo, hasta un nuevo programa. Chau, hasta la próxima. La Argentina es una sociedad con más desigualdad que la sociedad de Estados Unidos, donde la gestación subrogada comercial es aceptada. Bueno, una mujer norteamericana, aún de bajos ingresos, probablemente tiene muchas diversas maneras de subsistir sin tener que requerir, terminar en lo que es una gestación subrogada comercial. Y en Argentina está el interrogante, ¿sí? ¿Hasta qué punto se crea un comercio de una necesidad? ¿O hasta qué punto una mujer se autodetermina realmente? Yo creo que esa delgada línea es lo que hace que todavía no haya salido una ley concreta aprobada por el Congreso. A nosotras, desde el feminismo abolicionista, nos resulta la maternidad subrogada una manera más de instituir el mandato de la mujer procreacional, de la mujer vasija, de la mujer que tiene ese deber de perpetuar la especie, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos frente a una agenda que, sinceramente, yo no la he visto nacer desde los feminismos. Hasta aquí, De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.